Bueno, primero, por parte de la Red Internacional de Defensa del Pueblo Mapuche, te agradezco mucho por tu tiempo. Nosotros somos la parte de Milano y Roma, Italia. Y primero te voy a preguntar cómo te encuentras. Ya son casi 8 meses que te encuentras preso, sin ninguna acusación específica. Entonces, primero cuéntanos cómo te encuentras ahora tú. ¿Cómo estás? Mai e un tabù planchete guanai tukai tukete kato man kumese muti palo e mai tufamo kavita po man kumita te ali un ni pukete al kutu y fatir como facianto mai. Bueno, un saludo a toda la gente que me esté escuchando en así por esa tierra, y si es que algún mi gente mapuche me está escuchando en algún lugar en algún momento de partir esta entrevista, también un saludo grande, cordial, fraterno aquí de la cárcel, la unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel, en el sur del territorio mapuche, hoy ocupado por el colonialista y capitalista Estado argentino. Bueno, estoy aquí prisionero a 8 meses y esperando un nuevo ilegal y legítimo juicio de extradición para ver si me mandan para Chile o no, un juicio que está retrasado varios meses, y a pesar de todo eso seguimos aquí con la moral alta y bueno, tratando de aplicar siempre la lucha que llevamos contra todos los intereses capitalistas, contra las empresas transnacionales, pero sobre todo por mantener viva nuestra cultura, nuestra nación milenaria, originaria, y los valores que nuestro legado, ¿no? Es más que nada, claro, una lucha por eso, por seguir siendo mapuche, y el capitalismo antinatural, por eso es que lamentablemente debemos confrontar contra este sistema de muerte y opresión. Bueno, aquí, como sabes, Benetton pertenece a mi país, y por eso me gustaría que me contaras también qué significa vivir en un territorio ocupado por Benetton con toda su fuerza, y cuáles son los proyectos, porque aquí está bien conocido por lo de su moda, de su ropa, sino que tiene unos proyectos muy invasivos en el territorio mapuche, en particular en la zona donde se encuentra Cushame, el Pulof en Resistencia. Sí, Benetton aquí es uno de los principales terratenientes de la Argentina. Hasta discúlpame el culpable de tenerte preso, ¿no? Sí, entre otros. Pero Benetton aquí es el principal terrateniente de este país, que hoy llaman Argentina, el que tiene más cantidad de tierra, más de 1,5 millones de hectáreas, pero a la vez no es como digamos alguien que ni siquiera es criollo, sino que se, como usted dice, viene italiano. Y básicamente digamos tiene una fachada de emprendimientos ganadero, ¿no? Con la cría de ovejas y saca lana para la ropa y todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad también eso esconde otros intereses más de atrás, entre eso una empresa minera que se llama Minsur, y entre otras cosas más que tiene dentro de las tierras que él ha usurpado, también intereses petroleros y tantos otros, ¿no? Que a la vez que tenemos entendido que junto ahora al gobierno de Mauricio Macri le concedería la concesión para la construcción de autopistas en todo lo que es Buenos Aires y otras partes del país, se la daría una empresa perteneciente al grupo Benetton, ¿no? Bueno, y este gobierno, desde que, si bien nosotros hemos enfrentado también a la época del kirchnerismo, o nos han enfrentado ellos, este gobierno es un poco mucho más retrógrado, reaccionario, de ultraderecha, y tiene grandes alianzas con estos grupos transnacionales porque gobierna para ellos. De hecho, no solamente estamos enfrentando a Luciano Benetton, sino también, por ejemplo, a Joy Lewis, que tiene un lago entero para él, lago escondido, y es dueño de la mayoría de la electricidad del país, que a la vez tiene algunos es socio en algunas empresas con Luciano Benetton, uno es inglés y el otro es italiano, pero más allá de eso tiene que ver con esto, ¿no? El poder económico que ellos tienen es muy impresionante y es todo a costa de nuestro sudor, de nuestro sacrificio y el robo de nuestras tierras. No, aquí ellos tienen más poder que incluso los mismos gobernantes, porque son el verdadero poder oculto detrás de estos gobiernos, que son solo fachadas, y los que realmente dirigen la economía de este país son estos grandes empresarios transnacionales, no capitalistas, imperialistas, que bueno, vienen a dominarnos nosotros aquí y deciden sobre todo la política, no tanto a nivel local, regional, como nacional, ¿no? Y digamos que contra ese monstruo que estamos luchando aquí en Polmapu, en territorio mapuche que hoy es Argentina, y también digamos del otro lado de la cordillera, donde también nuestras comunidades peñas también se encuentran enfrentando a otros monstruos transnacionales, ¿no? En defensa del territorio ancestral mapuche. Claro, sí. Y otra pregunta te quería hacer, porque los periódicos y los medios italianos hablaron de ti cuando pasó la desaparición y luego la muerte de Santiago Maldonado. Y lo que escribieron fue mucho la voz de lo que los medios escribían en los periódicos argentinos y de Sudamérica. Así que, enseguida de las afirmaciones de la ministra Bullrich, se empezó aquí hablando de la RAM, de la resistencia ancestral mapuche, pero sin explicar bien qué es. Pero se hablaba de acusaciones muy pesadas a ti, por ejemplo, por la muerte de Rafael Nahuel, la acusación de ser un armado y un terrorista de ese grupo. Entonces me gustaría que de tu voz nos explicara qué es esa RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. La RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, es una experiencia de las comunidades mapuche aquí en el sur, una experiencia que lamentablemente ha tenido que ser clandestina por el nivel de persecución política y represión que hay, que más que nada se plantea el sabotaje hacia estas empresas transnacionales y la autodefensa también del territorio. Es una organización es una experiencia orgánica, que está dentro del movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu, que aglutina a Huaychafe, a Kona, digamos, a guerreros del pueblo mapuche, y que enfrenta, como decía, dignamente a estos grandes latifundistas y terratenientes y transnacionales, pero no es, como dice el gobierno, una organización armada, ni una guerrilla, ni nada de eso, ¿no? La RAM es un proceso de, como decía, autodefensa y de sabotaje en pos de la defensa del pueblo mapuche y el territorio mapuche, con elementos muy rústicos y básicos, ¿no? Generalmente son acciones de sabotaje muy rudimentario, como no sé, la destrucción de maquinaria e infraestructura del capitalismo de estas empresas, este ataque a maquinarias y a instalaciones, y no generalmente no involucra hechos de sangre. Y hay que tener en cuenta que los únicos muertos en el conflicto son gente nuestra, prácticamente mapuche, y también, digamos, bueno, lamentablemente el caso del compañero Santiago Maldonado, que llegó a apoyar y terminó muerto por la represión del Estado, y donde ahora nos están queriendo culpar a nosotros, los mapuches, de la muerte del compañero, cuando todos sabemos que el cuerpo ese fue plantado por ellos mismos, y en nuestra tierra, después de meses de buscarlo. Y digamos, el caso del Peñi Rafael es un caso donde el Peñi se encontraba recuperando tierra junto a su familia en la zona de Mascardi, y bueno, también fue acribillado por prefectura, una de las fuerzas del Estado argentino, un grupo de élite de la prefectura. Bueno, y fue detenido mi hermano y otro peñi más con el cuerpo del peñi, que trataban de ver si lo podían llegar a salvar, ¿no?, en una camilla. Y bueno, fueron detenidos como una semana, y ahora también le quieren tratar de meter alguna causa con respecto a la muerte del peñi, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta es la política represiva del Estado argentino, que está que es servil a los intereses capitalistas, y donde se demoniza todo lo que pueda significar algún tipo de resistencia frente al avasallamiento este neoliberal y capitalista, ¿no? Y bueno, ellos también están muy enojados porque no han subestimado mucho a los mapuches, a los indígenas en general, y el hecho de que nosotros nos estemos levantando hoy en día por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia forma, desde nuestra propia forma de ser, digamos, sin pedirle nada a nadie, eso le molesta bastante, ¿no? Porque también estas son experiencias muy autónomas, no es como el gobierno ha dicho que tenemos financiamiento de ningún lado, sino que las comunidades son ellas mismas las que se levantan y se organizan y enfrentan y se defienden, y desde esas mismas comunidades que han surgido esta experiencia, como le decía, que se ha dado resistencia ancestral mapuche, comunidades rurales, muy pobres, empobrecidas, totalmente oprimidas, los más pobres entre los pobres de esta región, digamos, y desde ahí mismo se han ido organizando y enfrentando a este poder devastador que llega con armas de fuego, con balas de plomo, con helicópteros, hasta han utilizado granadas, según los mismos informes de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, en algún enfrentamiento. Y nuestra gente se defiende con palos y piedras, y bueno, y cuando está la posibilidad hay grupos de resistencia mapuche que, como le decía, atacan estos intereses capitalistas, ¿no? Esta infraestructura, nacidos y surgidos y desde las mismas comunidades rurales mapuches, ¿no? No es ninguna cuestión de infiltración ni organización como ellos plantean, militar, al menos militar occidental, ¿no? Es una experiencia propia de del mismo pueblo mapuche, porque el Huaychafe siempre ha existido, ¿no? Es una autoridad política, filosófica, histórica del pueblo mapuche. El Huaychafe es un guerrero que siempre ha estado en nuestra forma de ser, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra organización tradicional, y bueno, ellos son los que responden cada vez que tienen que responder, ¿no? A esta represión brutal, desmedida, a esta opresión tan grave que venimos sufriendo hace muchos años, porque además tenemos muchos años de muerte, de desaparecidos, y en los últimos años lo que ha pasado es que se ha ido organizando esa resistencia, esa defensa, y eso es lo que a ellos les molesta. Entonces ahora ya no vienen y nos matan con dos o tres peones de ellos, sino que ahora tienen que mandar fuerzas especiales y militarizar territorio. Pero lamentablemente hace 130 años que venimos padeciendo la misma violencia y terrorismo de Estado, ¿no? Claro, sí. Y eso nosotros como red tratamos de contarlo, de hacer pasar el mensaje que es el nuevo montaje, ¿no? Como acusación. Me gustaría que preguntarte cuál es tu mensaje a los italianos para que podemos participar en esa lucha de lejos, pero también aún esclavos del mismo sistema. Y me gustaría que tú mandaras un mensaje a los italianos solidarios de su manera de participar, aún conociendo Benetton en nuestras tierras. También no se limita a lo de la moda, es dueño de carreteras, aeropuertos, pero tiene esa máscara que lo encubre un poquito. Entonces, ¿cuál sería el mensaje a los italianos solidarios para que puedan participar no solo en la lucha mapuche, también para denunciar, por ejemplo, tu posición jurídica, que está bien afuera de lo normal, por lo que se militan ser la democracia argentina? Y ¿cómo crees que, cuáles son las palabras que puedes mandar a los italianos solidarios, que se puedan acercar a esa lucha y cómo puedan actuar? Bueno, primero un abrazo fraterno y un agradecimiento grande de su solidaridad, ¿no? Comprendiendo que muchas luchas históricas también han sido un gran aporte de la movilización internacional, ¿no? Por recordar hechos históricos, como cuando los vietnamitas vencieron a los yanquis y lo vencieron de alguna manera en el mismo Estados Unidos, con las movilizaciones de todos esos grupos solidarios ahí en Estados Unidos, mientras ellos combatían en Vietnam, ¿no? Creo que es un ejemplo importante, interesante, y si bien son hechos políticos o históricos diferentes, momentos históricos bastante diferentes, en otros sentidos todo se repite, ¿no? Porque la opresión los opresores son los mismos o usan la misma metodología, el sistema capitalista sigue siendo el mismo y los oprimidos siempre somos los mismos, los pobres, los desposeídos de distintas partes del mundo, ¿no? Donde hay una correlación de fuerzas injusta entre los países del primero y del tercer mundo, y en los países del tercer mundo existe otro también nivel de opresión entre las burguesías locales y bueno, en este caso también transnacional y los grupos coloniales y los pueblos oprimidos que siempre hemos vivido en estas tierras. Entonces, desde esa concepción me parece que todo lo que pueda surgir, todas las formas de acción, de lucha, todos los tipos de lucha, ¿no? Todos los tipos de movilización son importantes, son necesarias, y eso va en la, me parece un poco en la imaginación y en la voluntad de cada tipo de grupo, de organización, también sobre todo la difusión, ¿no? De lo que está pasando aquí es muy importante, esa difusión, romper el cerco mediático, para que se pueda denunciar lo que está pasando acá. Me parece muy importante de lo que puedan desarrollar aquí en Italia, siendo que, bueno, obviamente, como decía usted, Benetton es italiano, y bueno, y aquí es uno de los principales monstruos que estamos enfrentando. Y creo que es importante, ¿no? Que se difunda todo desde la represión brutal, de la cual es bastante responsable, como también, digamos, esa alianza económica que tiene con el gobierno actual de Macri, como también las acciones de nuestros Peñi que heroicamente enfrentan a esa bestia y logran inferirle, aunque sea pequeño, aunque sean rascuños, pero algo le logran hacer, y que me parece que desde ahí difundir eso y poder hacer todo lo que esté a su alcance, a su disposición, es bueno, ¿no? Sobre todo también que esta lucha no quede aislada aquí en el sur del mundo, donde muchas veces también no hay infraestructura, no hay medios de comunicación, pero bueno, creo que es muy importante esa solidaridad internacional, como le decía, y me parece que hay que comprender, obviamente, que esto es una lucha humanista, antes que nada, anticapitalista, anticolonial, antiimperialista, y también es responsabilidad de aquellos que viven en los países donde de origen de los opresores y en el primer mundo, poder identificar al enemigo real y atacarlo y tratar de derrotarlo, ¿no? De distintas maneras, como decía, distintas formas de lucha, tanto desde procesos de autonomía, de autogestión económica, política y social, como también desde la confrontación real, ¿no? Tanto con movilizaciones, con hechos políticos y jurídicos, incluso con lo que, como decía, con lo que esté a disposición, no todas las formas de lucha son válidas, y me parece que eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la historia de aquellos pueblos, igual esa historia tan tremenda, tan triste y también heroica que ha sucedido en aquellos países. Igual, ¿no? Italia ha sido cuna del fascismo, lamentablemente, pero también de grandes procesos de resistencia a ese fascismo, y que Europa hoy sea también albergue muchos tiranos económicos grandes, también ha sido ejemplo de resistencia, ¿no? La historia de los partisanos, la historia de tantas gestas heroicas de la humanidad, me parece que es necesario levantarlas y tomar su propio ejemplo, ¿no? Y ponerlo en práctica de manera solidaria y humanista. Me parece que es necesario, me parece que es muy bueno, y bueno, darles aliento también que vean su propia historia, ¿no? Y entre todos enfrentemos y derrotemos a este sistema capitalista, el modelo neoliberal, que bueno, a nosotros aquí los países, los pueblos dominados en los países del tercer mundo nos pega un poco más fuerte que allí en el primer mundo, pero no dejamos, digamos, de reconocer que hay oprimidos en todo el globo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que identificarse con algunas cosas y poder enfrentar a ese monstruo grande. Bueno, Lonco, yo te agradezco mucho también por tu ejemplo de resistencia en esa situación que tienes. Además, yo sé que últimamente tuviste una audiencia por esa nueva acusación de instigación a la violencia y están tratando de montar algo, creo. ¿Cómo salió? Sí, tengo una audiencia nueva porque se condena y se persigue las ideas políticas y por eso que estoy preso. Como es posible que el juicio de extradición caiga por una u otra cosa, además de que ya es ilegal mi nueva detención. Lo que sucede, creo que también esto marca realmente cuál es la verdadera intención del gobierno de tenerme detenido por nuestros planteos ideológicos, ¿no? Es verdad que en esta etapa de opresión del capitalismo argentino no hay libertad de expresión, no hay garantías jurídicas, hay más de un preso político, no solo mapuche, preso sin condena, preso por sus opiniones políticas, ¿no? Y bueno, yo en este momento soy uno de ellos, porque me quieren tener encerrado, porque quieren dar un escarmiento, un ejemplo para mi gente de lo que va a pasar si siguen levantando la voz, ¿no? Entonces, eso más que nada, de hecho, esta última acusación entra dentro de lo que se puede comprender a nivel internacional como la imputación de delitos políticos puros, digamos, ¿no? Delitos políticos, porque la excusa que tienen, digamos, para tratar de extraditarme a Chile es que yo estaría implicado en una cuestión de delitos comunes, por más que sea en un contexto político, ¿no? Y eso se entiende que los delitos políticos, la ley de extradición dice que no son extraditables. Y seguramente, igual, más allá de todo, seguro que eso caiga y me terminan acá imputando esto que se comprende que son delitos políticos puros, ¿no? Porque tiene que ver con esa incitación a la violencia, atentar contra el orden constitucional y un montón de otras situaciones, barbaridades, porque en realidad, más allá de que, por lo que pude estudiar un poco de la causa, tiene que ver cuando plantaron el cuerpo de Santiago Maldonado en mi tierra. Yo tuve mucha tristeza y mucha rabia, y en ese momento, bueno, di unas declaraciones a la prensa, claro, prácticamente sin pensar, ¿no? Desde la emoción, desde la rabia, desde la tristeza profunda, y seguramente que habré dicho algunas cosas, no sé si fuera de lugar, pero bueno, no racionales igual, ¿no? Y en ese sentido, entender de que más allá de lo que estén diciendo, nosotros no planteamos una lucha ni por la toma del poder Winca, ni por la destrucción de los estados formales modernos, ¿no? Sino que nosotros planteamos una lucha de corte autonomista, de reconstrucción del mundo y del poder político propio desde las propias comunidades, y ese es el proceso de liberación nacional mapuche que estamos planteando, ¿no? No queremos construir un estado Winca, no queremos construir un estado. Mucho menos nos interesa tomar el poder del estado de ellos que definan lo que quieran, si quieren tener elecciones y cambiarlo a Macri por ahí, o la forma que define el pueblo argentino pobre, el pueblo chileno pobre, para nosotros está bien, digamos, no nos inmiscuimos mucho en ese tipo de debates. Sí, obviamente que nos sentimos solidarizados con el resto de pueblos y sectores sociales que hoy habitan esta tierra ocupada por el opresor capitalista, pero digamos no planteamos una cuestión de ser funcionales a ciertas políticas igual de balcanización que quisiera llevar a cabo seguramente el imperialismo, ¿no? Nosotros creemos en la derrota del capitalismo, pero desde otras perspectivas y sobre todo desde la construcción de poder propio, porque incluso llegamos a la destrucción del Estado capitalista, del Estado burgués y del imperialismo, los pueblos tienen que tener desarrollado sus formas de economía, sus formas sociopolíticas propias para no volver a construir estas formas de opresión en las que estamos, la que está dominada la gran mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces, por eso nosotros planteamos procesos autonomistas, autogestivos, y en eso concentramos más que nada la fuerza de la construcción política, ¿no? Por eso mismo nosotros no creemos en formar partidos políticos mapuche ni nada de eso, ¿no? Porque no creemos en que eso sea la solución a nuestros problemas, sino creemos que la solución a nuestros problemas está en nuestras propias manos. Y bueno, lo único que estamos enfrentando es como le decía hoy, a los que a nosotros nos atacan. Es un proceso de autodefensa y de resguardo de nuestro territorio, de mediante el control territorial y el trabajo con nuestras propias manos, ¿no? Eso más que nada el proyecto político o la propuesta política que nosotros hemos también hecho pública, y en eso se basa toda nuestra lucha de liberación nacional, ¿no? Una propuesta política que plantea eso, la reconstrucción de las formas propias y la vida mapuche en territorio mapuche, ¿no? Conviviendo obviamente con el resto de pueblos oprimidos, con el pueblo argentino pobre, el pueblo chileno pobre, y bueno, los que definen como enemigo al pueblo mapuche son ellos, nosotros solamente estamos resistiendo, como le decía hoy al capitán. Bueno, yo te agradezco mucho por ese tiempo y nada, te comunico que, como te digo, como Red en Defensa del Pueblo Mapuche, lo que hacemos ese mes, por ejemplo, nos llamaron en muchísimas ciudades del país para hacer encuentros. La mayoría de esos fueron de pequeñas organizaciones, de pequeños pueblos que resisten a la invasión de su territorio por megaproyectos. Fuimos al sur y vamos hablando de eso, contando de ustedes y nacen redes de relaciones que hacen una red y eso nos da fuerzas y nos aumenta la fuerza de la voz que tratamos de mandar. Entonces, bien, eso te lo cuento y te agradezco de verdad mucho de tu tiempo, de tus palabras, y de nuevo, muchas gracias, Lonco. Y que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias, buena ahí, fuerza y gracias por todo.